Buen día, amigas y amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Reciban un afectuoso saludo de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, que prepara este resumen semanal de noticias y que usted escucha a través de las ondas radiales y de internet de esta emisora que semanalmente nos apoya en la difusión para llegar hasta sus hogares y lugares de trabajo y esparcimiento. Poco a poco ha ido mejorando el clima y también la calidad del aire que respiramos. Los fuertes vientos que hemos tenido esta semana han permitido mejorar la ventilación en la bahía, lo que nos permite hacer más actividades al aire libre, como lo que se nos viene este fin de semana, por ejemplo. Actividades deportivas con los niños en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo y también la degustación de las más ricas merluzas con el evento del sándwich de pescado más grande que se realizará en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, que en breve detallaremos para usted. Por lo mismo, le invito a revisar los titulares de esta jornada. Gobernador y alcaldes de la región de Valparaíso solicitaron al gobierno más presupuesto para el año 2024. Comisión de Educación número 21 preacuerda un anticipo de subvenciones. Oficina Municipal de Becas de Quintero capacita a postulantes al FUAS. Departamento de Salud informa acerca del estado de avance de las obras del Centro de Salud Familiar, CEFAM. Alcalde Mauricio Carrasco invita a ser parte del sándwich de pescado más grande del mundo. Dideco realizó capacitación para las organizaciones comunitarias vigentes con el fin que puedan postular a programa social concursable. En Quintero se realizará Festival de Rugby para Niños. Autoridades regionales y comunales visitan obras de Centro de Salud Familiar. Estas noticias, música, datos de interés, a partir de este momento en su programa informativo municipal. El miércoles 11 de octubre, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, junto a 33 alcaldes, incluido el jefe comunal de Quintero, Mauricio Carrasco Pardo, concejales y vecinos, se manifestaron frente al Palacio de la Moneda para solicitar un aumento del presupuesto del año 2024 que permita incrementar la cobertura de los servicios que entrega el Estado. En dicha oportunidad, el gobernador Mundaca, acompañado del alcalde de Concón, Freddy Ramírez, presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso, y el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, se reunieron con la ministra del Interior, Carolina Toá, quien estaba acompañada por la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales. Al finalizar la actividad, conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, también con el gobernador Rodrigo Mundaca, el consejero regional Carlos Vegas y también con el concejal Mario González, quienes nos dieron sus impresiones respecto de lo que significó esta manifestación frente al Palacio de la Moneda. Bueno, primero decir de que nos reunimos con la vicepresidenta, con la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien estaba acompañada por la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales. Entregamos la carta donde manifestamos nuestras aprensiones sobre la discusión presupuestaria, sobre el lugar en el cual nos encontramos la discusión presupuestaria, el lugar número 7 entre 16 regiones, siendo la región de Valparaíso la región más importante del país. Se acordó darnos una respuesta formal a los 8 puntos que hemos planteado y que tienen que ver con las distintas glosas presupuestarias, y se planteó la posibilidad de habilitar un espacio de diálogo con el conjunto de alcaldes y alcaldesas de la región. Señalamos también la importancia que tiene el proceso de descentralización por ser este el hito importante que enfrentamos en el siglo XXI, porque la descentralización le puede cambiar la vida a las personas cuando se toman las decisiones en nuestra región, en nuestras comunidades. Y señalamos también la presencia afuera de La Moneda de más de 33 alcaldes y alcaldesas que concurrieron precisamente a este espacio junto a los concejales, concejalas, los regionales, junto a los dirigentes vecinales. Se pidió un aumento del presupuesto regional para el 2024 y no es lo que se esperaba. No, el presupuesto en su totalidad no sube más de un 3,5%, que es insuficiente para la característica de la región, y por eso también vienen CORES, como digo, como Carlos Vega, que son los que tienen que distribuir este presupuesto, y para ellos es un tremendo trabajo y desafío distribuir este bajo presupuesto en las 38 comunas. Así que estamos haciendo una causa común, se está entregando una carta con la ministra de Interior. Justamente estamos en eso acá, apoyando la gestión del gobierno regional y por supuesto también la gestión que hace nuestro gobernador. O sea, sabemos el presupuesto del año 2024 no era lo que esperábamos nosotros para esta región de Valparaíso. Específicamente, bueno, yo represento a la Valle Quintero y sabemos que de alguna manera el déficit presupuestario para el próximo año va a repercutir directamente en las comunas de nuestra región. Es importante para nosotros discutir el 8% para nuestra región. Son diferentes los problemas de asentamiento, el problema del plan regulador, seguridad pública, y en eso necesitamos una inversión importante. Creemos que el gobierno ha sido indolente a nuestras necesidades. Creo que el 3% de este presupuesto del año 2024 no alcanza para satisfacer las necesidades de la gente, y como lo ha dicho el alcalde, la puerta del Estado somos los concejales, son los municipios, y es por eso que estamos acá apoyando a nuestro gobernador y representando a la comunidad de Quintero. Comisión de Educación preacuerda un anticipo de subvenciones. Durante la Comisión de Educación, realizada el pasado miércoles 11, se logró este preacuerdo por parte de los concejales presentes, el que debe ser ratificado en el próximo Consejo Municipal. Al respecto, el presidente de la comisión, el concejal Antonio Aguayo, se manifestó muy contento, ya que este anticipo del pago de subvenciones permitirá que 4 docentes, entre profesoras y educadoras de párvulos pertenecientes a establecimientos municipales, puedan ir a retiro con un bono de incentivo, que podrá llegar hasta un monto de 11 sueldos. El anticipo que debería aportar el municipio asciende a la suma de 58.769.042 pesos, a los que se suma el aporte que realiza el Ministerio de Educación. Tenemos declaraciones del concejal, presidente de la Comisión de Educación, Antonio Aguayo. Hoy día estuvimos celebrando, ¿cierto?, la Comisión número 21 de Educación, en la cual estaban presentes la concejala Tello con el concejal Sepúlveda. Estamos contentos porque el Departamento de Educación no solicitó una subvención por los retiros, los anticipos de retiro voluntario, el cual, como ustedes saben, el municipio como sostenedor tiene que entregar un monto para los funcionarios, ¿cierto?, que han postulado a este beneficio. En esta ocasión fueron 4 docentes de distintos colegios nuestros, colegios municipales, el cual, por supuesto que con gusto, aprobamos. El sábado 7 de octubre, la Oficina Municipal de Becas realizó una charla abierta acerca del formulario único de acreditación socioeconómica FUAS a todas las personas interesadas en acceder a la educación superior y postular a los beneficios estudiantiles, así como obtener financiamiento a través de la gratuidad, becas o créditos de arancel que entrega el Estado. En total, fueron cerca de 50 vecinos y vecinas de esta comuna de diferentes edades que se interesaron en conocer los pormenores del proceso de postulación a la Educación Superior 2024. Finalizada la charla, conversamos con la encargada de la Oficina Municipal de Becas, Patricia Lillo Castro, y también con Cristóbal Leopold, estudiante de 17 años que cursa actualmente cuarto año medio y que quiere ingresar a la carrera de astrofísica. El pasado 5 de octubre inició el proceso de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, más conocido como FUAS. Y hoy, sábado 7, realizamos una charla para todos los futuros estudiantes de la educación superior para resolver inquietudes y guiar el paso a paso de este autorreporte que hay que realizar ante la Subsecretaría de Educación, una página completamente virtual, trámite estudiantil que deben realizar para contar con algún financiamiento de los estudios de la educación superior. La recomendación es que ingresen a la página www.fuas.cl, revisen el borrador, ya que es un instrumento de resumido donde está el paso a paso en esta declaración del formulario, y también descargar el instructivo de llenado, ya que ahí va a permitir instruirse en relación a qué hay que declarar y cuáles son las dimensiones en el ingreso socioeconómico del grupo familiar que se debe declarar. Si tienen alguna inquietud o duda de resolver en este trámite que debes realizar, nos puedes contactar por nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como @becas_muniquintero, en Facebook Oficina de Becas IMQ, y directamente en nuestra oficina estamos ubicadas en Enrique May 626, esquina Luis Oriones, en horario de oficina de lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 14 horas. Mi nombre es Cristóbal Leopold, voy en cuarto medio, tengo 17 años y estoy postulando ahora para todo el tema del FUAS y tal. Y fue muy buena esta charla, en realidad fue súper informativa, se aclararon todas las dudas. Igual dieron facilidad en el sentido si alguien quedó con alguna duda o tal, dieron la facilidad de poder resolverla en el futuro. Y todo súper claro, la verdad, no hay nada más que decir. A mí me gustaría estudiar astrofísica en la Universidad de Santa María. Departamento de Salud informa acerca del estado de avance de las obras del nuevo CESFAN. Durante la Comisión de Salud número 21, Ania Guajardo, directora del Departamento de Salud Municipal, informó acerca de los avances que ha tenido la construcción del CESFAN de Quintero, el que en la práctica le falta en sus obras las indicaciones que el inspector de obras del Ministerio ha hecho a la empresa constructora para posteriormente realizar toda la tramitación de recepción de obras por parte de la municipalidad y los permisos sanitarios que deben entregar el mismo Ministerio de Salud. En la misma sesión de la Comisión de Salud que dirige el presidente Antonio Guayo, el departamento informó el ingreso de fondos por un monto de 63 millones de pesos provenientes de diversos programas sanitarios, los que permitirá reordenar el presupuesto de la salud municipal. Al término de la comisión, el concejal Antonio Guayo habló sobre el Centro de Salud Familiar. Escuchemos. Nos contaban de que ya están en bodega todos los instrumentos, los insumos que se necesitan, las maquinarias, y creemos que estamos apuntando a lo que este consejo quiso, ¿cierto? Que era un CESFAM que no solamente sea gratuito, sino que sea de calidad. Así que como administración, como consejo municipal y como presidente de la Comisión de Salud, estamos súper conformes con la obra del CESFAM, estamos muy contentos y esperanzados, cierto, que prontamente ya pueda estar abierto a la comunidad. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros Infórmate primero, infórmate mejor. El alcalde Mauricio Carrasco invita a todos los vecinos y turistas a la celebración del sándwich de pescado más grande del mundo, que se realizará este sábado 14 de octubre a partir de las 11 horas en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. Esta actividad, que contará además con música en vivo y otras sorpresas, es una iniciativa de la agrupación Quintero Me Enamora y la Municipalidad de Quintero para incentivar el turismo en la comuna. Quiero invitarlo a todos a disfrutar este día sábado 14 con esta iniciativa de esta agrupación Quintero Me Enamora, que realza el turismo en nuestra comuna junto a todos sus asociados en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. Esta es una actividad en conjunto con la municipalidad, representada por su alcalde, el Consejo Municipal y todos los equipos de nuestra comuna, para disfrutar este sándwich de pescado que debería estar dentro de los más largos del mundo. Esperemos que pasen los 90 metros que hicieron en el año pasado, ¿cierto? Esa es la idea de Quintero Me Enamora. Va a haber una entretención, grupos para escuchar y grupos para bailar también, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Invitarlos a todos los que puedan acompañar a Quintero Me Enamora, a la municipalidad, y que salgamos por noticias positivas como esta al país y al mundo. El miércoles 11 de octubre recién pasado, el conjunto Los Tres, que marcó el rock chileno de los años 90, oficializó que regresará a los escenarios el año 2024 con su formación original, tras 23 años de ausencia. Álvaro Enríquez, Roberto Titae Lind, Ángel Parra y Francisco Pancho Molina volverán a verse las caras próximamente. Es por eso que en la pausa musical de esta jornada queremos presentar a ustedes uno de sus grandes éxitos de los años 90. Los dejo con Pájaros de Fuego, del grupo Los Tres. Condenado a no mirar atrás. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Escuchas aquí, en el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, que usted escucha a través de la señal FM y también de internet de esta querida radio comunal que nos apoya en la transmisión cada semana. Lo invito a seguir revisando las noticias más relevantes de esta jornada. DIDECO capacitó a organizaciones comunitarias para que postulen a programa social concursable. Este viernes 13, la Dirección de Desarrollo Comunitario realizó un encuentro con las organizaciones territoriales y funcionales en el auditorio Livia Irachet. Este programa tiene un monto aprobado de 140 millones de pesos por parte del Consejo Municipal, el que será destinado para financiar distintos proyectos presentados por las organizaciones. Durante el encuentro, profesionales de DIDECO explicaron las bases para una correcta postulación. El fondo social concursable corresponde al antiguo FONDEVE, el que solo podían postular las juntas de vecinos, pero en la actualidad se amplió a otras organizaciones vigentes. Escuchemos al respecto lo que nos dijo la DIDECO, Marixa Verdejo. El proyecto, el Fondo Social Concursable, que antiguo FONDEVE, porque ya no es FONDEVE porque solamente se limitaba a las juntas de vecinos. Y para hacerlo más amplio, ya hace unos par de años atrás se está haciendo, digamos, se integraron todas las organizaciones comunitarias, territoriales y funcionales. Así que los invitamos este viernes a las 3 de la tarde en el auditorio Liderachet. El club de rugby Albatros y la oficina de deportes del municipio los invitan a participar del Festival de Menores Rugby 2023 este sábado 14 de octubre en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. En esta oportunidad podrán apreciar una excelente exhibición por parte de los niños y niñas del Club Albatros, además de partidos amistosos en los que participarán equipos de Santiago y también de varias comunas de la región. Escuchemos a Rodolfo Riveros, coordinador de la Oficina de Deportes y Recreación del municipio, y también a Gianna Brito, integrante del Club Albatros de Quintero. Sí, hola, ¿cómo están en sus casas? Hoy nos encontramos acá en la cancha sintética municipal de Quintero, donde está entrenando el Club Albatros de Rugby, y venimos a hacer una gran invitación a una actividad fenomenal del rugby este sábado 14 de octubre acá en el Estadio Municipal. A contar de las 9:30 horas se realizará el Festival de Rugby Menores Quintero 2023. Así que están toda la familia, todos los niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, invitados a esta gran actividad deportiva que se realiza en conjunto, obviamente, con el Club de Rugby Albatros. En este festival, durante la mañana, es festival de menores, organizado también por la ARRB, que es el Regional de Valparaíso, la Asociación Regional de Valparaíso de Rugby. Tenemos un festival de M6 a M12, son aproximadamente de los 6 años hasta los 12 años. Esto es recreativo, totalmente recreativo, muchos juegos para los niños, por eso es muy familiar el evento. Y luego en la tarde, aproximadamente desde las 2 de la tarde, ya tenemos un amistoso con los niños de la M14 a la M18, que ya ellos son más competitivos. Y ahí vienen clubes más de Santiago, aparte de la región de Valparaíso, y en la mañana más que nada son de la región de Valparaíso. El club ya está formado desde 2019, actualmente estamos con una nueva directiva, yo soy parte de la nueva directiva. Aproximadamente son 60 niños desde los 6 años hasta sobre los 18 años. Entrenamos aquí en la cancha Excel Rayo, creo que se llama, el de pasto sintético, y es totalmente gratuito, tienen que acercarse, son los días lunes y jueves de 5 a 7 de la tarde. No se les pide nada, los niños llegan, nosotros les tomamos los datos y les damos una camiseta para que ellos puedan empezar a jugar y se integren rápidamente al club. No se les pide nada. Autoridades regionales y comunales visitan obras del nuevo Centro de Salud Familiar de Quintero. Un 95% de las obras del Centro de Salud Familiar que administrará la Municipalidad de Quintero, por lo que quedan solo algunas pequeñas modificaciones planteadas a la empresa constructora por parte del inspector técnico de obras del Ministerio de Salud. Luego del término y entrega de llaves, la Dirección de Obras Municipal deberá realizar la recepción de las carpetas con la documentación para luego tramitar al interior del Ministerio de Salud el permiso para funcionar. En la visita participaron la Seremi de Salud, la Directora de Salud Viña del Mar Quillota, el Delegado Presidencial para el Medio Ambiente, los concejales Antonio Guayo y Alejandro Sepúlveda, junto al Administrador Municipal Francisco Geldes, la Directora Municipal de Salud Ania Guajardo. Al término de la visita, consultamos al Administrador Municipal los alcances de este recorrido. Escuchemos. Primero, informarle a la comunidad que el CEFAN ya está en un 98% de la obra terminada. Uno lo mira, lo aprecia y ya está listo. Está en nivel de terminaciones, y de ahí es propio de esta obra importante, de gran envergadura a nivel comunal, por cierto. Y hoy día recibimos la visita de tanto la Seremi Salud, Lorena, como de la nueva directora del Servicio de Salud, ambas con competencia en este proceso que ya todo edificio requiere para el funcionamiento, y ya tienen que empezar a dar las aprobaciones de funcionamiento, ¿cierto?, las recepciones sanitarias, para que el recinto ya sea traspasado prontamente a la municipalidad para su puesta en marcha, y eso involucra un proceso administrativo y técnico bien complejos que hoy día era necesario ya visualizar en terreno, más allá de todas las aumentaciones, es importante que ambas representantes de esta Dirección de Salud y de la Seremía pudieran ver in situ los avances, hablar con el encargado de la obra, ¿cierto? Responder todas las dudas técnicas que tuvimos en cada una de las visitas, que duró un poquito más de una hora. Por lo tanto, nos vamos bastante contentos y confiamos que el edificio está en perfecto estado. Vamos a avanzar en los procesos. La municipalidad en esta etapa está haciendo apoyo, cooperando y también empezando a planificar también la entrega de este nuevo CEFAM. Pues nos interesa sobremanera la inscripción que ya se hicieron en algún minuto del per cápita, ¿cierto? Las personas que ya están inscritas, que suman cerca de 18.000 ya inscritas en este nuevo CEFAM. Esperamos que ya en su funcionamiento o pronto la gente se siga inscribiendo. Este es un CEFAM que tiene capacidad sobre los 20.000 y con posibilidad de ampliación. Por lo tanto, toda la atención primaria que dispone el municipio va a estar concentrada aquí en este gran edificio para albergar cada una de las atenciones. Así que esta visita, por cierto, es importante. Toda obra, una vez que esté concluida, requiere estas recepciones técnicas, que son técnicas y administrativas, así como nuestro terminal, que ya está concluido, también está siguiendo el mismo proceso con la Seremía de Transporte. Entonces, esperamos que esta obra importante de la comuna resuelva en esta etapa y ya podamos pronto tenerla en inauguración y funcionamiento para toda la comunidad. Y como siempre, en nuestra sección de avisos comunitarios, les recordamos que en la sala de exposiciones de la Casa Estación podrán apreciar este fin de semana, en el Rinconcito Quinterano, la exposición titulada El Tiempo del Fénix, con las obras de Emma Gutiérrez. Esta muestra consiste en pinturas de animales realizadas especialmente con pigmentos fluorescentes. Usted la podrá apreciar en horario de martes a viernes entre las 8:30 y las 17 horas y los días sábado de 10 de la mañana a 14 horas. Recuerde además que tenemos rugby en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo y en la Plaza Ignacio Carrera Pinto estaremos participando del sándwich de pescado más grande del mundo a partir de las 11 de la mañana, ambas este sábado 14 de octubre. Así que les esperamos para este lindo panorama de fin de semana. Y con estos datos comienzo a despedir el programa de hoy, agradecido de su grata compañía a través de la señal FM y también de internet de esta querida radio comunal que nos apoya en la difusión. Les deseamos un lindo fin de semana y que la salud y el bienestar les acompañen siempre. Nos volvemos a encontrar en 7 días más, siempre por este punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.